Ante el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el envío del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, se realizaron marchas en todo el país, también en Neuquén Capital, bajo el lema Seguir en la calle. En la capital provincial se convocaron a la tarde en el Monumento del General San Martín y marcharon por Avenida Argentina. Ruth Zubrigen, activista de la colectiva feminista La Revuelta y de Socorristas en Red, afirmó que las organizaciones estarán en estado de movilización para que el Congreso reconozca la dignidad de quienes deciden abortar. Estamos acá para decir que estas semanas vamos a seguir organizándonos, saliendo a la calle con las medidas de cuidado necesarias, y sabiendo que este reclamo tan justo que hemos instalado en la sociedad ya lo ganamos en las calles y que ahora le toca al Congreso hacer ese gesto político de reconocimiento de la dignidad de quienes necesitan abortar. De Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.